Fucked. Franz Ferdinand en Mañanas de la X 103.9 FM. En Muebles Tugo descubre sofacamas desde 1.699.990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Términos y condiciones aplicados. Bueno, arrestaron a Chris Brown. ¿Sí? ¿Otra vez? Sí. ¿Ahora con quién se metió? Ese es otro. Ese tampoco va a salir de ahí. Lo arrestaron anoche. ¿Y qué hizo el muchacho? Parece que ese es lo arrestaron... Chris Brown, para quienes no saben, es el músico de R&B muy famoso en Estados Unidos que le pegó a Rihanna antes de unos Grammy. Ya solo a mí me parece muy incoherente que le haya pegado a Rihanna y tenga una canción como My Boo. No. O sea, que es una canción súper romántica. Son hipócritas. Pero espérate, My Boo es de... Creo que no es Chris Brown. ¿O cómo se llama la de Chris Brown? My Boo es Usher con Alicia Keys. Espere, voy a salir de eso porque yo amo esa canción de Chris Brown. Salga de esa duda, porque también me la causó a mí. Sí. No causes dudas en este equipo. Dios mío. Pero bueno, Chris Brown le pegó a Rihanna. Y ya solo por eso lo odiamos. Y después de eso se ha visto involucrado en diferentes acusaciones por maltrato. Sí, pues él siempre ha sido. ¿Esto es él? Este es Chris Brown. Ahora, ¿esto de cuándo es? Más o menos. Esto es por ahí de 2017. Tienes razón. Eso es lo que está sonando ahorita. Esa es la corriente eso sí. Que está él es sonando un, ahora. Lo que llaman los gringos un trailblazer. ¿Qué, Cami? La canción se llama With You, pero dice I Need You Boo. Era por eso mi la de My Boo. I Gotta See You Boo. Alicia Keys con Usher. Uy, esa es una canción sota. Y luego llega y sale todo violento. No entiendo. Y mira, tú escuchas esta canción y es como si estuviera pegado a la tendencia ahora de la música, el afrobeat. Ahí está, perfecto, para la playa. Llegó temprano el afrobeat. Suena rico, qué rabia. Era músico, ¿no? Y bailarín. Sí. Muchos han dicho que si alguien podría igualar las habilidades del Michael Jasso, del Ajuwoki, ese es Chris Brown. ¿Sí? Eso es lo que han dicho muchos, sí. Más que Bruno Mars. Más que Bruno Mars, más que Bruno no Usher. Baila. Claro. Bruno que no. Pero yo lo veo siempre bailando, o sea, como todo funkcito, pero así haciendo coreografía. Claro. Pero baila bien. ¿Y a Michael Jackson? Ey, hola. Sí, en todo caso, lo arrestaron ayer a la salida de un hotel. En relación con un incidente en el 2023, que no sé si ustedes recuerdan que estaba él en una discoteca, en un club, y se armó una plomacera, una balacera miedosa. Sí. La misma de Diri. Siguen con la investigación y lo cogieron. ¿Y él sí tenía algo que ver? Parece ser, pues, que por eso lo están arrestando. Portaba armas. Por si acaso. ¿Cuándo no? Esos todos están armados, todos. Qué embarrada. Todo tan oscuro. Pero es curioso porque acabo de ver la foto de su arresto y me sorprende cómo un mugshot, una foto de esas... De la policía, sí. De la policía cambia por completo la cara del personaje. O sea, desprovista de glamour, de celebridad, de fama y de dinero. Parece... Un criminal. Un delincuente. Quiero verla, ya me generaste. Ustedes se generan muchas dudas. Entre ustedes. Ahí está. No les ¿otro cuento. Otro más. Ahí sí. Está chupado, ¿no? ¿Estarán las drogas de pronto? Porque así pareciera. Yo creo que ellos casi todos están en ellas. Uy, sobre todo sí en la marihuanita. Man, they like that weed. Damn. Like to smoke that weed. Sí, se ve como cualquier cristiano. Sí. Arrestado. En la estación de la 22. Mr. Brown, you're under arrest. Uy. Bueno, él sí que le caiga. Yo sí nunca pude hacer las paces con él. Aunque esa canción que pusiste suena chévere, ¿la podemos oír? La que podemos oír. Sí, la que... Ay, with you. Ay, no, Camila. Ay, with you. Esa canción es romántica. Miren, ustedes van a ver ahí la incoherencia del músico. Eso siempre pasa. Ahí es como que uno escucha esa canción y uno siente que es como Justin Bieber. Como que una persona... Y de un momento a otro, ¡pah! La realidad. Bueno, está bien. Golpea la realidad. Miren esto. Miren esto tan hermoso. ¿Cómo te gusta eso? No me tiras. Get all these distractions. Kids are killed from Miss Rose's actions. I'ma speak my mind. Sick to death of all these crazy lies. A circus for humanity's decline. We just want a peaceful life. Give the people back their rights. And I still got a beef, 'cause Fauci's laughing and we've been asleep. And who's a liar and it's running deep. Big pharma finna eat. They a devil making weak. Man-made virus. Everybody at the bar getting tipsy. A bar song tipsy en las mañanas de la X. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.co. Aplica en términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Hoy es jueves de TVT en 125. Sí, señor. Uribe DJ ya no hace 125. Sí. Jueves de TVT. Sí, claro. Claro que uy, sí, es de las mejores ediciones, la gente se volca. Yo también, amo. Sí, se vuelca. Eso. Pues me entendieron. Sí, sí, sí, es verdad. ¿Qué libro estás leyendo, Dayana? Se llama Los niños de mi cuadra arrojaban piedras a Los Ángeles. Ay, se ve y lindo. Y los cerros de Bogotá alumbraban color rosa. Te leo la primera. A ver. Un agente del F2 solo tiene dos destinos, o cae acribillado en un andén perforado por los balazos y rodeado de testigos morbosos, o termina encerrado en una habitación oscura completamente hecho mierda. Oh, urbana, urbana. Sí, urbana. ¿A ti te gusta la literatura urbana, me no? Me encanta. ¿Gilmer Mesa te gusta? Amo, leí ¿sí? todo, he leído todo. ¿Sí? Todo lo de él. Por ahí vi a Mario Mendoza echándole flores. Sí, es que Gilmer es muy chévere. La cuadra fue el primer libro que yo leí él. Yo tengo el libro, uno de los libros de él, pero todavía no. ¿La travesía? No sé cuál es. Ese me tocó parar un segundo. Porque era rudo. Ayer compré el libro de Alejandro Gaviria y de Ricardo Silva Romero. Silva, con prólogo de nuestro colega Alex Pinilla. Ah, muy bien. Uh-huh. Mira. Perfecto. Vamos a ver cómo me va. Bien, bien. Vamos bien, a ver bien. Cómo me va. Porque tampoco he arrancado el libro de Silva del Tour de Francia. Sí, no. Tengo muchas cosas. Y me llega hoy. ¿Cuál? El libro de la biografía de MF Doom. Lo compraste. A quien venero forever. Todo esto son como coletazos de la feria, ¿cierto? Yo estuve haciendo cuentas y me compré como 15 libros. Yo creo. Soy vergüenza. Pero no, tú siempre, tu presupuesto, tu compra de libros mensuales más o menos esa, ¿no? Estás como entre los 8 y los 12 libros mensuales. No, hace mucho no compraba tan desaforadamente. ¿Cuántos libros te estás leyendo al mes? ¿Uno por semana? ¿Te estás leyendo un libro por semana? Uy, no. Too much. Yo tuve el año pasado, tratando de seguirte el paso a ti, me leí como... Tú leíste mucho. 10 libros al mes. No, lo que pasa es que tú tienes una diferencia conmigo, es que tú eres capaz de comerte un libro en el mismo día. Yo sí. Yo no lo logro. Lo último fue las 1,002 páginas que... Del libro este que Silvana también está leyendo. Me lo comí en una semana, nunca me Silvana también se tragó ese libro en sí, una semana después de que tú lo recomendaste. ¿Y cómo quedó? ¿Te hablo del no, libro? No, destruida. No, ya. Ay, yo ya me lo quiero leer porque veo que todo el mundo queda destruido. Es muy pesado. ¿Sabes no que intentando manera. Leer a Bolaño, hijo de madre, me cuesta? Es que él es difícil. O sea, escribe lindo, pero sí. Es complejo. ¿Sabes con cuál nunca pude terminarlo y me siento ¿los mal ¿los detectives? Por eso. Sí. Es que más porque se divide. Y así es todo. Sí. Le encanta como esa naturaleza policíaca tipo que me da la impresión que a veces trata de ser como Truman. No, como Sherlock Holmes. Ah, ok. Arthur Conan Doyle sort of stuff. Y él habla mucho de los nazis. Hay un libro que yo tengo de él guardado sobre pero el nazismo. Ese escribía en español. Sí. Sí, señor. Bueno, literaturas varias en las mañanas de la X-103.9 y recordándoles pues que hoy es jueves de TVT con Uribe DJ, que nuestro programa de animales de radio que hicimos ayer, edición número 74 de esta temporada, está ya on demand con lo mejor de la... Can't go for that. No can do. Daryl Hall, John Oates, mañana X. En Muebles Tugo descubre sofacamas desde $1,699,990. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Términos y condiciones aplicados. Bueno, señor. Ah, bueno. Me escribe Mafe Terán. Mafe. Me dice, me mandó una cosa muy chévere que fue el video, no sé si lo viste. Señor. A Hayley Williams con Moses Sumney. No. Moses es este famoso cantante en el under gringo de hace 5 años, donde toda esta queer aesthetic empezó como a tomar fuerza. Donde ese queer que informado de cosas como Arca, ¿no? Ahí vendría a entrar el cantante de Anthony and the Johnsons. Ahí está Noni. Noni. Está Anoni, está Arca, está Moses, está, ¿cómo se llama este? Hay uno muy famoso, Blood Orange. Ah, que es una cosa muy seria. Blood Orange. De toda la vida, estos fueron de mis primeros amores. Moses se hizo, ahora son melancólicos, sí. Se hizo un disco muy bello que se llama A Romanticism. Bonito. Es muy melancólico, muy triste, muy raro, sí, o sea, sí. No es música para poner en la radio, nada de eso. Y acaba de hacer canción con Hayley Williams de Paramore. Ya vi, I like it. A Moses lo conocemos quienes vimos The Idol, porque era protagonista de The Idol, la serie de The Weeknd. Salí ahí. Sí, claro. ¿Esa serie qué tal? Sentido. Yo vi que le tiraron mucho. Regularcita tirando a mala. Se la tiraron. ¿Era con la hija de Johnny Depp? Sí. ¿Qué? Divina. Lily Rose. Y ella es muy buena, no fue justa la crítica. En esa no sé por qué no la vi, pero por ejemplo en Drácula, en Nosferatu, eso fue muy bello. I like it se llama, ya vi. Sí. Bonitos, se ven bonitos de lejos. Sí, claro. ¿Listo? Los dos muy lindos. Bueno, ¿qué más? Está ¿con Elena qué cerramos? Rose. Elena, ah, bueno. Uy, sí. Hace 2 días les estaba diciendo que esta artista venezolana tiene una voz de verdad que eriza la piel. O sea, es impresionante el talento de ella. Se llama Elena Rose. Y ayer, antes de su presentación de Ed Sheeran, alcanzó a verse con Elena y decidieron cantar juntos en un video. Y Elena canta Thinking Out Loud en español. Okay. 1, 2, 3, 4. Cuando el sol ya no tenga ganas de salir, uy, como sea te haré sonreír. Cuando sientas que el mundo está en contra de ti, te lo juro que yo estaré ahí. The sun is your soul, can never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind, and every well, I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of a plan. Well, I just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. Baby now, take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Oh, my darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found the right way. Muy bonito le quedó eso a Elena Rose. Muy lindo. Se perfila entonces. Esas sí, voces. Y armonías que logran hacer así como él. Nada, ¿no? Como ahora, improvisadas. Sí, ella fantástica, pero uno reafirma porque Sheeran es tan importante. Uy, sí. ¿Qué es esa voz? Eso sí, fue ese tipo tiene una voz muy bella, ¿no? Ah, uy, no, y no, no solamente la voz, la manera como compone, como escribe, como toca la guitarra. Sí. Por eso es que estaba tan seguro básico. Cuando pasó lo del juicio, que él dijo a mí, yo llego a perder esto y me retiro de la música. Sí, claro. Y sí, se fue parado. Y totalmente. ¿No? Porque ¿sí? Voces, ¿no? Sí. Bueno, y Elena está con quién, ¿Warner? Ay, vamos a ver. Creo que Warner, sí. Sony. Dios mío, no quiero embarrarla. ¿El qué es? ¿Quién es? Sheeran es Warner.